soy un tonto, nena. Te vieron bailando, te vieron tranzando con alguien que no era yo. ¿Por qué me tomaste? Yo no soy un tonto, nena. Como si fuera.